mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces, ¿qué harás en los días de los festivales? ¿Cómo celebrarás los festivales del Señor? Aunque escapes de la destrucción a manos de Asiria, Egipto te vencerá y Menfis te enterrará. La ortiga se apoderará de tus tesoros de plata y la zarza invadirá tus casas arruinadas. Ha llegado la hora del castigo de Israel. ¡Ha llegado el día del pago merecido! Pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. A causa de tu gran pecado y hostilidad, dices, ¡los profetas están locos y los hombres inspirados son necios! El profeta es un centinela sobre Israel para mi Dios. Sin embargo, dondequiera que va, le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios enfrenta hostilidad. Lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que se hizo en Gibeá hace mucho tiempo. Dios no olvidará. Sin falta los castigará por sus pecados. Almorzamos con Oseas, capítulo 9, versos 5 al 9. Dios le había dejado a Israel detallado perfectamente cómo debían celebrar los festivales. Si crees que Dios era aburrido y jamás hubo fiesta entre el pueblo, estás muy equivocado. Ellos tenían varios festivales en el año para hacer sus sacrificios y adorar a Dios sin que ningún humano sea sacrificado o hacer algún ritual obsceno. Muy por el contrario, a diferencia de los demás dioses, llevándolos a hacer sacrificios de bebés o de otras edades. Y cuando Dios mandaba a sus profetas a decir la verdad, los destruían y los hacían callar hasta con la misma muerte. A veces somos así de testarudos a la hora de oír la voz de Dios a través de sus siervos, a través de su palabra. Preferimos hacer caso omiso y continuar haciendo fechorías. Pero vos y yo aún podemos tomar una decisión correcta. Estas meditaciones no son para enjuiciarnos, sino para despertarnos de nuestro error.